La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelva, los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Jornada número 146 de Hasta que vuelvan los abrazos. 147, perdón. 46. Martes. 46, miércoles 47. Esperá, no. vos me enseñaste que, tenés razón vos. Que los viernes ¿no? es en 5 o en 0. Entonces. Claro. Ayer fue el 6 y hoy es el 7. 147 mañanas en el aire de La Retaguardia. También en Radio Sur y en Radio Presente. ¿Cómo va, Juli? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Empieza a salir el sol acá en Capital Federal hace un ratito. ¿Cómo empieza a salir el sol? Empezó bastante nublada la mañana, ¿eh? ¿Vos decís? Empezó bastante nublada. Cierto que estás, sí, estás como madrugando mucho, ¿no? Sí, estamos preparando algo interesante con Pedro Tato, que ya se enterarán que estamos preparando, uh-huh. pero es a las 7 de la mañana, así que arrancamos a comunicarnos bien temprano con Pedrito y estaba bien feo el día, bien o sea, aburrido. Pero me interesa más lo otro, se levantan de lunes a viernes a las 7 de la mañana para prepararnos algo que a nosotros nos entromete de alguna manera. Nos importa, digo, a la audiencia, no a nosotros hacemos programa. A la audiencia le puede interesar un día, no toda la semana. Después nos juntamos a estudiar. Un día. Claro, pero hay un día que va a surgir un proyecto que ya se enterarán. Va a estar interesante. ¿Tiene que ver con la radio? Sí, tiene que ver con la radio. Así que a las 7 bien. Nos despertamos y era casi de noche, te diría. No, mentira, era de mañana, pero estaba muy feo. Uh-huh. Y hace unos ratos empezó a salir el sol. Y ahora está bastante lindo. Bien. Está bastante lindo el día. Bien, no te puedo contradecir porque no arranqué a las 7, arranqué a las 8 y ya los rayos de sol entraban por la... Tenemos un problema en la habitación en la que dormimos con Euge, que sí. tenemos esa... dijimos cuando tuvimos la ocasión de esas cosas que uno piensa hoy no podríamos hacer nunca, bueno, en algún momento tuvimos la ocasión de construir más o menos a gusto nuestra habitación y dijimos mucho vidrio, pongamos mucho vidrio, mucha ventana, en realidad mucho ventanal, pero ¿por qué? Porque teníamos la posibilidad de alguien que como suele suceder, una fábrica que había fundido y que nos regalaba los ventanales. Muy bueno. ¿Cómo no utilizarlos, no? ¿Cómo utilizarlos? Sí. Era algo que valía fortuna y que no hubiéramos podido comprar. Ventanal, bueno, hagamos ventanal. Cuando resolvimos los ventanales y le pusimos dos o tres vidriecitos de colores que nosotros compramos, dijimos, bueno, ahora tenemos que resolver la luz a la noche, ¿no? Veníamos de una habitación absolutamente oscurecida para dormir y de repente teníamos grandes ventanales tapizados con papel de diario, porque era la única manera que teníamos de resolverlo hasta que juntáramos la guita para la cortina, hasta que juntamos la guita para las cortinas, que no sé cómo se llaman, las roller esas que se bajan. Sí, americanas, ¿no son? ¿Las persianas americanas? No, las americanas son las que tienen las sendijas. Estas son las que las que supuesta blackout le dicen, es más, porque oscuridad total. Oscuridad total te la debo, porque entra por los costados, ¿no? La iluminación, la luz. Y al tener tanto ventanal, la verdad es que a las 6 de la mañana es una fiesta nuestra habitación. No, a mí no me encanta nada. Dormimos con, parecemos dos chetos que dormimos con los tapaojos, como si estuviéramos en un avión. Es una vergüenza. Eso es bajo, Tevele. O sea, bueno, tapaboca y después barbijo. Pero es que si no a las 6, es más, fuimos precursores en eso. Antes del barbijo nosotros ya dormíamos con tapaojos. Mirá. Pero no cualquier tapaojos. Mañana te voy a traer para que lo veas mi tapaojos, mi tapaojos de ET. Mirá, para muy que bueno. Bueno. Qué buena escena. Bueno, ¿vamos a hacer un programa de radio además de esto? O... Sí, hagamos, porque hay un montón de cosas para contar y seguramente a la gente que está del otro lado le interesa más esas cosas que esto, que bueno, por ahí les interesa también, ¿no? Hablar un poco de los ventanales. Sí, puede ser que les interese hablar un poco de los ventanales también. Puede tener su riqueza. Vamos a estar en un ratito nada más entrando en lo que tiene que ver con lo más periodístico de este programa. Vamos a estar charlando acerca de la situación que se está viviendo en Armenia, una vez más el pueblo armenio en medio de una guerra horrorosa, con ataques a civiles incluidos. Convocamos a Federico Jairabedian, que es es integrante de la Fundación Laura Jairabedian, que era su mamá, por otra parte. Ellos fueron la familia que inició la causa, el abuelo de Federico inició la causa judicial en la Argentina, que terminó hace unos 8 años con un fallo del juez Ollarvide diciendo que lo que había ocurrido en Armenia era un genocidio, utilizando el concepto de la justicia universal. Vamos a charlar con Federico para que nos cuente un poco lo que está sucediendo ahora, porque la comunidad armenia en la Argentina está preocupada y da cuenta de la posibilidad de un nuevo genocidio, con todo lo que eso implica. Sí. Y nos venimos para Argentina y volvemos para Guernica, que estuvimos ya hablando, siempre venimos hablando de Guernica en las últimas semanas. Decimos un tejido de solidaridades, ¿no? Porque hay un montón de organizaciones, de personas autoconvocadas y de familias que se organizan, que hacen ollas populares y que resisten ahí ante la incertidumbre de que estos días se supone empieza alguna de las fechas posibles de desalojo, ¿no? Hay que ver qué políticas se deciden desde lo gubernamental, la municipalidad, vamos a ver cómo sigue la cosa. Hoy vamos a hablar con Ricardo Apaolaza, él es militante del FOL y es geógrafo, y bueno, él está yendo a Guernica, nos va a contar un poco ¿Qué visión tiene de este contexto? Sobre todo la intención de hablar con alguien del Frente de Organizaciones en Lucha, en este caso el FOLCE es una de las organizaciones con más fuerte presencia en la recuperación de tierras de Guernica, tiene que ver con que el ataque durante el fin de semana de Andrés Larroque fue muy fuerte, digamos, el funcionario que está llevando adelante teóricamente las negociaciones con las organizaciones sociales, dijo que las organizaciones sociales están jugando a extender el conflicto y a generar una represión. Entonces queremos escuchar la voz de las organizaciones, porque la voz de Larroque la tuviste, está presente en muchos lados y no se ha escuchado demasiado lo que tienen para decir las organizaciones acerca de esto. Fer, esto que decís me hace acordar, a ver vos que la habrás vivido un poco más de cerca, me podrás decir si te parece o no, que cuando fue la masacre de Avellaneda, ¿no? De Puente Pueyrredón, de alguna manera pasaba esto, ¿no? De que las organizaciones se iban tirando, que algunos movimientos políticos decían que a los movimientos que estaban en ese momento organizando los piquetes les servía la represión, como que les servía para hacer propaganda. Lo dijo Luis de Lía, aparece en la película La crisis causó nuevas muertes, que a los movimientos les servía la represión. A mí me parece que es una locura decir eso, pero bueno, hay que ver. Dijo eso de Lía, la pena, no recordaba que de Lía hubiera dicho eso. Sí, hacia el final de la película, que hacen así como a modo de escrache, cosas que él después pide que no pasen. Dice, me imagino que van a tener ética de no pasar algunas cosas, y ellos tuvieron la ética de pasar esas cosas. Sí. Y te muestran eso, que dicen que le servía a los movimientos sociales. Sí. Y a mí me parece una locura, porque el Cuervo Larroque es una persona que era de los movimientos sociales. Supongo que se sigue considerando, pero bueno, vamos a ver. Luis de Lía en ese momento era integrante de las organizaciones sociales que más convocaba. Claro. Yo diría que es cierto que puede haber organizaciones o integrantes de organizaciones que se sientan más cómodos en el conflicto permanente. Y que dejen en segundo plano los objetivos esenciales de la política, que son cambiar la realidad de las personas, y que en este caso sería arribar a algún tipo de acuerdo para que las familias puedan acceder a una vivienda digna. Puede suceder eso. Yo creo que no es la normalidad, digamos, no es la cotidianeidad, no es lo que sucede en la mayoría de las organizaciones, me da la impresión a mí, pero bueno, es una de las cosas que podemos charlar con Apaulaza, en todo caso cuando estemos en Habla con él. Tenemos una consigna para el día de hoy que está vinculada. No dijimos nada todavía, creo que porque no queremos decir mucho sobre el tema, pero hoy es martes 13. Malísimo. En algún lugar, en algún momento era martes 13, no te cases ni te embarques, una cosa así, sí, o yo estoy soñando. Y mirá cómo se hizo los martes 13, que ahora nadie se casa, ¿no? Dirían nadie se casa y no hay barcos. Y a partir de pensar anoche, no hay barcos, hay, pero no hay no sé, hay seguramente aprovechan que el territorio tierra de nadie o agua de nadie para pescar en territorio ajeno, ¿no? Sí, reuniones de más de 10 personas. Es posible. No, pero pensaba, en serio, ¿se puede decir que una de las cosas buenas de la cuarentena es que no hay más casamientos, por ejemplo? ¿Qué sé yo? ¿Sería eso un buen signo? No sé. Es un buen signo. En Cuba denunciaban lo mismo, que no, desde que estaba el comunismo no se casaba más la gente. No sé si es un buen signo. Yo creo que se da algo interesante. Por ahí, más allá del casamiento, puede haber cosas más interesantes. De formas de vincularse, ¿no? La cuestión es que hoy es martes 13 y la pregunta es, si tenés cábalas, ¿cuál es tu cábala favorita? Le acabo de agregar que no está en la promo el si tenés cábalas, porque puede ser, o sea, que las cábalas te parezcan mal o que no te importen o que te parezcan una estupidez. Entonces, queremos saber, en ese caso, si no tenés cábalas, ¿cuál es la cábala de otro que te resultó llamativa. Queremos que nos llames, claro, y nos digas algo respecto a las cábalas. 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Nuestra cábala de la mañana es arrancar con alguna canción arriba, no siempre lo cumplimos, pero hoy que la musicalización corre de la mano de Irene Antinori. Ahora yo me pregunto, Irene cumplió años ayer, nuestra compañera de la retaguardia, eso no es posible. ¿Por qué la hacemos musicalizar hoy? ¿No era lógico que la hiciéramos musicalizar ayer? Floja la producción ahí, lo que tenemos que trabajar a la interna. Tiene delay la producción, podría decirse, la producción musical a cargo de Pedro Ramírez Otero, la coordinación musical de Pedro Ramírez Otero, que básicamente dice vos mañana, vos mañana, vos mañana, sí, digamos, en eso consiste su rol. Tiene delay, ¿no? Bueno, sí, hoy musicaliza Irene. Y arrancamos con Escape. Escape, mirá. Él nace en la calle, no pudo elegir. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le dio puerta y se reveló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. Lo pete es algo especial. Desde el cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, síguelo. Sigue, sigue, sigue, resiste el López. Sigue, sigue, sigue, síguelo. Sigue, sigue, sigue, resiste el López. Flaco de sufrido tiene que comer. Le quita las pelas a los gatos, bien. Perros policía van detrás de él. Y es que tío no hay dinero. Venga, no le la sociedad catuna no le quiso entender. Por eso se revela y grita que le den. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tío no hay dinero. Es un gato raro. López es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. No está domesticado, mala libertad. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, retaguardia. Lo pete es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. No está domesticado, es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, resiste López. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, resiste López. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, resiste López. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, resiste López, López. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, ayer fue un feriado bastante particular. En principio, yo no sé si me pasó a mí nada más. Vos venías saliendo más, Juli, yo también venía saliendo, pero ayer me tocó sacar a mi mamá después de de casi todo este tiempo de cuarentena y llevarla a un parque. Yo había pasado por parques durante los fines de semana anteriores aquí en la ciudad de Buenos Aires y había visto como mucha gente, pero ayer me pareció como que era el día en el que ya parecía no haber sucedido nada en todos estos meses, ¿no? No sé si vos estuviste en la calle ayer o el domingo y te pareció que había más gente que de costumbre o lo mismo que venía viendo los fines de semana anteriores. Sí, ayer me pasó que vi mucha gente en la calle de mi casa, digamos, no sé si salí mucho de mi casa, creo que no, pero me pasó de de salir a la calle y ver que había, o sea, a mi barrio y ver que había mucha gente dando vuelta por ahí. Dije, bueno, es feriado, no sé qué significa que sea feriado. Bueno, yo anduve. Igual, nada. El virus no se va a tomar feriado seguramente. Yo anduve por el Parque Centenario y había un montón de gente en grupos que, utilizando el verde, había distancia entre las personas y entre grupos y grupos, y después vos veías adentro de esos grupos algunos que estaban con barbijo y otros que compartían mate, y entre 10 personas no parecían 10 personas que convivieran, o sea, había descuidos, no descuidos, pero entre todos había y todas había como una suerte de respeto por las distancias, ¿no? Después cada uno obviamente hacía lo que quería, obvia y lamentablemente, diría yo, en el marco de esto de no saber quién tiene la posta, ¿no? Porque también es esa la realidad, nadie sabe quién tiene la posta. Sí. Incluso en ese marco yo pensaba, también hay gente que se encuentra en los parques, ponele, en un parque un día, y se llevan varios mates, por ejemplo. Yo creo que en el mate es una de las cosas que algunas personas toman más recaudos que en otras. Sabemos que el mate, bueno, es como es compartir saliva, ¿no? Es bastante, digamos, es exponerse a algo muy diferente que saludarse con el codo. Uh-huh. Y por ahí que hablarse a un par de metros, a veces un poco más cerca, a veces con barbijo, a veces no. Digo, como vos decís, no sabemos cuáles son los recaudos necesarios. El otro día me pareció interesante la entrevista que le hizo Berbisky a Alberto Fernández, que Berbisky empieza diciéndole, usted no usa barbijo y se saca fotos con la gente sin barbijo y da besos. Dice, a nosotros, dice, usted tiene que darle el ejemplo. Y Alberto dice, no, pero yo tengo gente bañándome en alcohol en gel cuando termina, en eso no se ve. Es interesante lo que se da, porque cuando vos lo ves a Alberto Fernández, y bueno, qué sé yo, está bien, el tipo no es que no se cuida, pero bueno, está todo el tiempo viéndose con gente. Entonces, es difícil el criterio, incluso para los políticos es difícil. Es entendible que para las personas lo sea. Bueno, la cuestión es que yo iba a que ayer fue un día especial, entre otras cosas, porque hubo muchas marchas, yo no sé si vos participaste de alguna de esas marchas, pero hubo marcha a la casa, a la quinta presidencial en Olivos, que intentó ser respondida por gente que está a favor del gobierno y después se terminaron desmovilizando ambas. Hubo una movida hacia la casa que habita Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, y hubo movida en el obelisco y además apareció Macri. Todo esto junto en un escenario extraño, que es el de ver a la derecha más derecha utilizando el recurso de la calle con cotidianeidad, ¿no? Esto no es algo habitual, no estamos acostumbrados a que sea la derecha más derecha la que utilice la calle. Entre esos hay uno que fue el personaje de la jornada, sin dudas, estaba en el obelisco con una careta de gorila. Bueno, me llamó la atención acá el señor gorila, permiso señora, perdón. El señor que viene con la careta. A ver, cuidado. A ver, ¿por qué la careta primero? Primero porque quiero que me vean que soy gorila, que estoy orgulloso de ser gorila. Porque ser gorila es ser a favor de la Constitución, a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, a favor de todo eso, eso es ser gorila. No ser ladrón, no ser corrupto, no ser coimero, todo eso es ser gorila. Esta es mi cara, esta es mi cara. Vivo en Palermo, pongo mis impuestos, no me puedo ir del país de ningún lado. Estamos encerrados, a cuarentenado de por vida acá. ¡Basta ya! ¡Basta ya! A ver, cuénteme, ¿cuál es su historia con estas marchas? ¿Usted ha venido ya otras veces? Sí, ya vine, sí. Yo no era de venir a las marchas, pero realmente me agotaron. Ya nos agotaron a todos, lo tienen a todos hartos ya. Y encima, ahora van por la justicia, que es lo único que nos queda, la República. Ya bueno, quieren atropellar con todo. La careta le sirve como de barbijo, digo, porque puede ser peligroso, no va a haber mucha gente acá. Estoy inmunizado. Está inmunizado, bueno. Estoy inmunizado el día 30. Pasé por esa también. Bueno, gracias. Muy amable. A ver, ¿qué dice acá? Peligro. ¿Por qué, señor Peligro? Porque la Argentina está en peligro. Estoy acá por la no la reforma judicial. Sí. Para que los corruptos vayan presos, los ladrones. Ahora pongo esto. Bueno, gracias. ¿Graves? Están inflando globos. No, me da el que camión sí. Está abierto. A ver qué van a hacer. ¿Me contás qué van a hacer con esto? ¿Eh? Están inflando. Están metiendo globos adentro. Globos con un tanque de gas. Es un informe de TN lo que estamos pasando, ¿eh? No es un informe de C5N, aunque lo parezca. ¿Los van a soltar los globos? Todos juntos dentro de esta red. No, te juro que no. No, pero lo elegimos justamente porque es un informe de TN, ¿no? Que en general se ocupaba en estas manifestaciones de ir a ver a las personas que parecían con un discurso más lúcido, ¿no? De ir a buscar a los personajes como el gorila o como estos globistas celestes y blancos, claro, que estaban ahí inflando globos. No, eso lo hacía C5N, digamos, ¿no? A eso claro, iba, claro, y claro. Más después la gracia era que iban y le pegaban al laburante, entonces nos están pegando. Pero me resultó extraño que hasta TN ya, de alguna manera, les tomara el pelo a estos personajes que se manifestaron ayer. A mí me llama poderosamente la atención esto de vienen por la justicia, la reforma judicial, sí. Porque me da la pauta de cómo un montón de gente no bucea en la información, ¿no? No digiere las noticias, las consume así sin más, y las despide así sin más, ¿no? Sí. Muy loco. Sí, muy poco contenido todo lo que decía tanto el gorila como después la persona que hablaba después. Muy poco contenido, ¿no? Esas palabras que son tan amplias como corrupción, ladrones. Amplia en el sentido de que políticamente lo dicen, quienes uh-huh. defienden a Macri dicen que alguien es ladrón. Claro. No importa cuánta plata se hayan saqueado. O sea, No hay contenido de fondo, más que, bueno, un ser reaccionario peligroso, muy peligroso, y a mí me da mucho miedo. Ayer aquí en la radio, como feriado, hubo programación, pero hubo programación en vivo. Así que, pero igual siempre pasa alguna cosa en esta radio. Esto pasó acá. Y acá lo que pasó ayer es que si te quedaste escuchando, y mucha gente sabemos que lo hizo porque nos llegaron mensajes que se quedaron escuchando a las 12 cuando terminó nuestro programa, la repetición de A mí no me importa, es probable que hayas escuchado parte de, o entera en realidad, la entrevista o la primera columna medioambiental de Patricio Leisegui en el programa A mí no me importa, que sale los viernes a las 17 por Radio La Retaguardia. El periodista que se ha especializado a partir de sus libros en la cuestión de lo que tiene que ver con el agronegocio, fue llamado en esta radio para hablar sobre el trigo transgénico, del que todavía se habla muy poco. Porque teníamos de repente una aprobación sistemática de soja desde mediados de los años 90, después se fue sumando el algodón, el maíz, la última novedad había sido la papa, una variedad de papa en particular, pero bueno, no revestía, digamos, una mayor competencia para lo que es la papa tradicional. De hecho, no hay registros de que de repente se esté dando una siembra masiva de esa papa, ni mucho menos la disponibilidad de las semillas. Pero bueno, ahora el gobierno tomó la decisión de habilitar finalmente la primera variedad de trigo genéticamente modificado. Es un producto que es inédito en el mundo realmente, pero no inédito porque estamos hablando de un desarrollo, entre comillas, que de repente, bueno, es algo que viene iluminado desde la ciencia argentina a nivel positivo, sino porque el mundo entiende que, bueno, que el trigo es un tema muy sensible y que realmente no se puede jugar con genética en un producto que se consume tanto, ¿no? Y bueno, acá acorde justamente con la promoción que se hace del agronegocio, del extractivismo y justamente de la agricultura de laboratorio, bueno, se ha ido más allá y se ha terminado aprobando un producto que no tiene mercado siquiera, ¿no? Porque básicamente la resolución, de hecho, que oficializó el gobierno en las últimas horas, dice que la expansión de este trigo está atada a la aprobación que haga Brasil de esta semilla, porque Brasil compra casi el 50% de la exportación argentina de trigo y hay mucho temor a perder ese mercado. Entonces, por las dudas, no lanzan una siembra masiva. Pero fíjate lo perverso del sistema, lo perverso de la dirección que toma todo esto, porque en ningún momento se habla de los consumidores locales. Bueno, trigo transgénico, ¿qué significa esto? Que si se avanza y se impone en el mercado local, la harina, por ejemplo, que consumamos va a ser transgénica, ¿no? Cosa que hasta aquí no ocurre con el trigo. Claro, y aparte, él hacía hincapié en la importancia de pensar que, bueno, todo lo que venimos produciendo en Argentina con agrotóxicos y transgénicos es dañino, ¿no? Se sabe que no es bueno para el cuerpo, y estamos hablando de la harina, o sea, el trigo es, no sé, un porcentaje altísimo del consumo de uh-huh. las personas en nuestro país, ¿no? Pan, pizza, fideos, es tremendo. Nos están invitando sin posibilidad de decir que no a consumir algo genéticamente modificado, y está claro que no hace falta, que no lo necesitamos y que de hecho necesitamos que no sea así. Es tremendo, tremendo. ¿A qué hora dijiste que te despertaste hoy? 6:30. Entonces te pongo el blues de las 6:30. Tremendo. Siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6:30. Que soy tan disciplinado, trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. We'll be right back. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. No nos sorprende el capricho de las noticias en los medios tradicionales y que ya no se hable más de Guernica con todo lo que se habló. Seguramente se volverá a hablar el jueves, que es cuando es la fecha que el tribunal había colocado para posponer lo que era el desalojo fijado para hace un par de semanas. Bueno, en nuestra agenda Guernica está. Guernica se ha convertido en el símbolo de una problemática que la supera. Guernica no es solo Guernica. Y anda dando vueltas por allí siempre en mi cabeza esa definición que dio Pablo Pimentel de la PDH y La Matanza, diciendo que en Guernica se jugaba la suerte de muchas otras recuperaciones territoriales que no estaban asentadas, digamos, desde lo legal, que tenían varios años como asentamientos, pero que si había un desalojo en Guernica, se venía, según Pimentel, una serie de desalojos en secuencia. Vamos a ver cómo está la situación, sobre todo después de un fin de semana en el que, como decíamos, el Cuervo Larroque, que es el principal funcionario de la provincia de Buenos Aires a cargo de las negociaciones, fue muy duro con las organizaciones sociales, diciendo poco menos que están apostando a llegar a la instancia del desalojo con represión. Vamos a charlar con Ricardo Apaulaza. Él es militante del FOL, es una de las organizaciones que más está laburando allí y es geógrafo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Ricardo, al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, estamos aquí también con Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Fernando, Julián, ¿cómo están? Bien, bien, bien, muy bien. Preocupados porque se acerca otra vez la fecha y parece difícil pensar en que el juzgado resuelva una nueva postergación, ¿no? ¿Cómo están las cosas hoy? Bueno, como bien decías, tenemos fecha de desalojo prevista a partir del 15, que es pasado mañana, digamos, así que mañana ya entramos nosotros lo llamamos vigilia, o sea, las organizaciones, los grupos profesionales, de artistas, docentes, etcétera, que apoyamos una resolución pacífica del conflicto, del tema de Guernica, vamos a hacer un abrazo solidario siempre el día antes, porque después, digamos, al momento del desalojo no se puede entrar. Entonces, bueno, nos quedamos el miércoles a la noche y la idea siempre es como, bueno, anteponer un cerco pacífico, ¿no?, para que la policía no avance. Comentaba esto de a partir del 15, porque en el último fallo las fechas del desalojo no son tres días. Cuatro, como era la vez pasada. Son siete, ¿no? Dieron hasta el 30. Okay. O sea, es 15, 16, fin de semana no, pero es 15, 16, 19, 20, así hasta el día 30, sacando los fines de semana. Claro. Así que bueno, tampoco tenemos certeza qué día, si se ejecuta, qué día será en principio. ¿Las negociaciones se siguen dando o se han cortado? Porque, digo, la declaración de Larroque el fin de semana fue dura para con las organizaciones. Sí, había una mesa de diálogo, una mesa de gestión, de la cual participaban los vecinos de Guernica y algunas, la gremial de abogados, o sea, grupos, digamos, de la parte de defensa y algunos, digamos, asesores técnicos, como es mi caso, y de organizaciones. Y, bueno, el gobierno de la provincia cerró esa mesa de diálogo el pasado sábado, unilateralmente, digamos. La verdad es que no estaba avanzando mucho esa mesa de diálogo porque no hubo nunca una propuesta concreta mínimamente razonable como para destrabar el conflicto, pero bueno, o sea, ya directamente cerraron la mesa, avisaron que se retiraban de la mesa y bueno, y ahí profundizaron un poco este discurso que vos mencionabas, ¿no? Como de esto, de los grupos radicalizados, etcétera, etcétera, algo con lo cual obviamente no estamos de acuerdo, pero bueno, es parte de la de esa narrativa que van construyendo para de alguna manera, si llega el desalojo violento, de alguna manera tener construido ahí como un cuadro que legitime, ¿no?, ese accionar. De las familias que se habían asentado en la recuperación de tierras, ¿cuántas se fueron firmando individualmente ese acuerdo que les proponía el gobierno provincial, que del que nosotros hablamos aquí, que se comprometían a desalojar el lugar de un día para otro, pero el gobierno decía cuando tuviera presupuesto iban a atender la situación de emergencia habitacional, sin fecha, sin nada que fuera certero, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente firmó eso, saben? La verdad que ese es un dato que manejan ellos, porque obviamente no lo comparten con las asambleas ni con las organizaciones. Hablaban ellos de 500, 600 personas, supuestamente. Lo que pasa que eso, bueno, no sé si me termine ese tema, pero es como medio falaz. Uh-huh. Nosotros decimos que es nada, como una estrategia totalmente errada. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, la lógica de las tomas, vos te imaginarás, qué sé yo, en la toma de Guernica tenemos 2.500 familias, digamos, son uh-huh. más o menos esa cantidad de lotes. Te imaginarás que esa cantidad de lotes no soluciona ni de cerca el problema habitacional que tenemos en este momento, ni te digo el todo conurbano, te digo zona sur nomás. Entonces, imagínate que cada familia que se va y queda un lote vacío, viene otra, ¿está bien? Eso es como una dinámica que cualquier persona que haya estado más o menos cerca de la dinámica de tomas, claro, sabe que es así. Una familia va, ocupa inicialmente el día uno, pasan 3, 4, 5 días que no está y viene otra familia y, uh-huh. y le ocupa ese terreno, digamos. Es como muy dinámico eso. Entonces, querer imaginar que haciendo un censo y negociando por separado, uno por uno con la familia, se soluciona el problema, es nada, es pensamiento mágico. Uh-huh. Es pensamiento mágico uh-huh. y yo creo que lo han impulsado más para construir un relato, ¿no?, de participación, de intervención, que para encontrar una solución formal. O si no, están muy, muy mal asesorados o tienen muy poco conocimiento sobre la temática. Pero Rubén Pascolini, por ejemplo, que es el subsecretario de Tierras, que él participó en la Federación de Tierra y Vivienda, o en alguna época en la cual era militante, uh-huh. sabe, que se dedicaba a tomar tierras, el subsecretario de Tierras actual sabe perfectamente cómo son esas dinámicas. Entonces es una falsa salida, de alguna manera. Y además hay agravantes, porque digamos, ¿qué familias firmaron ese acuerdo? Las familias que se asustaron por los llamados. A partir del censo, ellos se llevan teléfono de las familias y empiezan a hacer un llamado personalizado familia por familia. En algunos casos llamaron desde las intendencias, cuando eran familias que no eran de Presidente Perón, en otros casos directamente desde Desarrollo. En algunos casos fueron patrulleros a notificar a esas familias a sus casas, o muchas veces los llamados tenían un componente de, mirá, si no firmás el acta, te van a judicializar. Ahora que tenemos tus datos, te van a judicializar, lo claro. cual es un golpe bajo. El censo, recordemos que lo hicimos de común acuerdo, delegadas, delegados, organizaciones, con Desarrollo, de buena fe, pensando que realmente era para encontrar una salida, y después nos encontramos con que esos teléfonos, esos datos, los usaron un poco para amedrentar a las familias. Entonces, muchas familias firmaron, atemorizadas de alguna manera. Después también se da que, como en todo proceso de toma, siempre hay algún piola que se metió ahí, que por ahí tiene una casa. ¿Está bien? Las uh-huh. delegadas, delegados, muchas veces nosotros no tenemos cómo medir eso. ¿Me explico? Es la palabra de esa persona. Entonces, esos grupos que hicieron, y fueron y firmaron, agarraron esas chapas, esas cosas, porque saben que si esto avanza no va a haber tierra para ellos. Claro. ¿No? O sea, desde las delegadas, delegados, el acuerdo es que aquella persona que tiene una propiedad, chau. ¿Está bien? Y esto lo comparte también, quiero uh-huh. crear Desarrollo y eso. O sea, que han favorecido incluso a los sectores que estaban especulando en algún punto. Uh-huh. Ricardo, sí. Me interesa, te habla Julián, buenos días. ¿Qué tal, Julián? Bien, me interesa, bueno, vos además de ser militante del FOL, sos geógrafo. Me interesa sí. escuchar si fuiste, me imagino que habrás ido reflexionando a medida del transcurso de esta toma y de tu experiencia allí, sobre lo que se puede hacer desde tu laburo, desde tu perspectiva, desde tu estudio, desde tu claro. Mirada de geógrafo. ¿Qué, claro. ¿qué nos puede decir un geógrafo sobre la toma de Guernica? Bueno, podríamos estar hablando como mucho rato. O sea, primero, seguro. Lo que me sale a decir es que la toma expresa la crisis coyuntural de la pandemia, que es una crisis gravísima, en el cual, bueno, hay un montón de personas que se han quedado sin trabajo, o los sectores más, uh-huh. digamos, informales, changarines, vendedores ambulantes, empleo doméstico, esos sectores no es que estás empleado o desempleado, sino que baja la cantidad de laburo disponible que vos tenés, con lo cual los ingresos, para decirlo rápidamente, se han deteriorado muchísimo, y eso pone en riesgo la posibilidad de seguir pagando los alquileres. Entonces, en la toma lo que tenemos es un montón de gente que ha sido expulsada de los alquileres u otras que están en situaciones de hacinamiento muy grave, que con esto de la pandemia se profundiza, ¿verdad? Ahora, quienes laburamos en estos temas hace muchos años, sabemos que la cuestión de las tomas no empezó con la pandemia. Está bien, ustedes obviamente lo saben, pero desde el último golpe militar, en el cual hubo una serie de políticas regresivas desde el punto de vista urbana, erradicación de las villas, cambios de las leyes de uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, liberación de los precios de los alquileres, esto es 1976-77. A partir de ahí, la primer gran toma de 1981, que se dan en las periferias ya, este es un proceso que no se detuvo nunca, ¿está bien? Quienes nos dicen de que esto es por la pandemia, que es una cuestión solamente coyuntural, no es cierto. O sea, nosotros tenemos 4.200 barrios populares en Argentina, de los cuales más o menos dos tercios están en el área metropolitana. Por poner números, por ejemplo, entre el 2001 y 2015 se generaron 307 tomas de tierra, asentamientos en el área metropolitana de Buenos Aires. 307, que se consolidaron. Si lo sumás, da una superficie equivalente a Vicente López, como para tener una idea. Un Vicente López de asentamientos, de tomas, que se cristalizaron, o sea, que no los desalojaron. Más o menos nosotros sacamos la cuenta de que cada 25 intentos de toma, una sobrevive, en términos históricos, ¿no? O sea, cuando uno va viendo la estadística, es más o menos esa la relación. Entonces, esto nos dice de que de fondo tenemos un problema estructural de lo que es la vivienda, el acceso a la tierra, está bien, y que luego, con cada gran crisis coyuntural, pongamos por caso la hiperinflación a final del 80, la crisis del 2001, o ahora esta crisis de la social, económica, política de la pandemia, tenemos como, por lo general, una gran oleada de tomas. Está bien, hoy estamos en ese momento. Pero la pandemia va a pasar, la economía se podrá recuperar o no, pero esta es una tendencia que tiende a ir creciendo gradualmente, con altas y bajas, pero si uno mira la curva a largo plazo, este es un fenómeno que llegó desde los 80, llegó para quedarse. Y se lo tiene que encarar, digamos, de una manera estructural. Ricardo, bueno, como para ir cerrando esta conversación, te agradecemos y está interesante la perspectiva ahí que nos brindás para pensar el contexto también, ¿no? De lo que está pasando. ¿Cómo están laburando en conjunto con las otras organizaciones? Sabemos que se está dando algo interesante, ¿no? Una experiencia de un apoyo fuerte de las organizaciones. Bueno, saber cómo se están llevando, cómo se están organizando, qué sacás de nutritivo para contarle a los oyentes. Bueno, la verdad que el proceso de Guernica, digamos, expresa un nivel de organización y de solidaridad muy muy alto, que a mí en lo personal me emociona, ¿no? De haber llegado al segundo o tercer día para dar una mano ahí con algunas cosas desde mi profesión, porque tengo amigos, yo soy de Longchamps, estoy muy cerquita de la toma, viví siempre acá, vengo de una familia obrera, tengo amigas que estaban metidos ahí tratando de rescatar un pedazo de terreno, y me acerqué a ver, y de lo desolador que era en ese momento, que realmente era, bueno, estaba totalmente desamparado, ¿no? Como que estaban las familias ahí tratando de ver lo que hacían. Al nivel de organización y de solidaridad que tiene hoy, realmente es impresionante, emociona. Es una experiencia también de unidad de las organizaciones que están ayudando. Hay un montón, hay un espectro político muy, muy grande, ¿está bien? Hay apoyos de sectores, qué sé yo, por ejemplo, estuvo la UTT, hay sectores afines al gobierno que han ya brindado el apoyo, sectores artísticos. Claro. Porque ¿qué es lo que sucede de trasfondo? Pensar que en un momento como el que estamos ahora, con una crisis habitacional feroz con la que estamos, una crisis económica muy grave, que la resolución sea el desalojar, es como realmente, ¿cómo decir?, por default suma muchas adhesiones a nuestra posición, ¿no?, de encontrar una salida pacífica, democrática, que no sea la violencia. Entonces, el espectro de adhesiones, de solidaridades, se ha ido ampliando muchísimo. Nosotros tenemos en el funcionamiento, ¿no?, de las delegadas, delegados y organizaciones, se fueron armando comisiones temáticas, qué sé yo, de feminismos, de urbanismo, de logística, de prensa, la verdad que me olvido, niñez, bueno, hay un montón de comisiones que cada una va articulando con, bueno, delegados que van tomando esa tarea específicamente, técnicos que van ayudando, responsables, qué sé yo, de alguna universidad o lo que sea, se van armando como propuestas para ir encarando estos problemas o estos ejes dentro de la toma. Yo específicamente estamos laburando en la Comisión de Urbanismo, que hemos presentado en la causa judicial una propuesta de urbanización in situ del barrio, totalmente dentro de la ley, ¿no? O sea, tomamos la legislación vigente y le hicimos una propuesta al juez y al gobierno, obviamente, para resolver esto, dejando a la gente en el mismo lugar donde está y explicando, claro, digamos, cuáles son todos los elementos legales que avalan esa situación. Esto lo ha reconocido el propio gobierno en nuestras conversaciones, pero después, bueno, uh-huh, formalmente, por cuestiones políticas, no quieren acceder a la urbanización ahí, ¿no? Claro. Bueno, o sea, poder generar un espacio de dignidad, de vida digna, ¿no? En donde están en el territorio. Te agradecemos, Ricardo, por esta comunicación. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias por el contacto. Abrazo. Hemos charlado con Ricardo Apaolaza. Él es militante del FOL, es geógrafo. Nos ha dado una dimensión desde su profesión, pero también, por supuesto, desde su militancia y desde el estar ahí, acerca de lo que está pasando en la recuperación de tierras de Guernica. Es muy loco pensar en que estamos otra vez a dos días de que se venga una fecha fijada por la justicia, uh-huh, que si bien no es necesariamente, como él explicó, la fecha de un posible desalojo, inicia una cuenta regresiva peligrosa. La policía te está extorsionando, dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te dé. En el aire de la retaguardia. dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. En este martes 13. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna de hoy es: ¿cuál es tu cábala favorita? Si tenés, ¿no? Porque ahí Fer hizo esa adaptación que es importante. Yo no tengo, por ejemplo. Entonces, igual Mónica, por ejemplo, nos hubiera respondido: no tengo. Mónica. ¿Cómo se Juli, para un poco. Espera. Me está. Ya parecimos guionados. Cuando te pregunté a qué hora te habías levantado, me contestaste a las 6:30. Yo puse el blues de las 6:30. La mayor parte de la gente habrá pensado que yo te habré dicho, che, decí que te levantaste a las 6:30. Mentira. No estaba. Fue real. Y ahora me venís a decir que el primer mensaje de la mañana, que por supuesto fue de Mónica, la respuesta fue: no tengo. Yo te puedo mostrar en la cámara cuál fue la respuesta. No tengo. Qué bien, qué bien. Estamos en sintonía con la compañera. Bien. Pero está bien, a mí me parece re válido, ¿no? Que haya consignas que no sean para todos y que ese para todos te diga, ¿no? Yo no tengo listo. Sí. Dejo que sigan con mensajes más largos de gente que tiene algo para decir, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasa con. Yo tampoco tengo cábalas, no creo en las cábalas, pero me pasó durante mucho tiempo cuando hacía periodismo deportivo de convivir en un mundo donde todos tienen cábalas insólitas, o sea, gente que cree fervientemente en las cábalas, ¿no? Bueno, y ni hablar de las religiones, ¿no? Que también son cábalas. Bueno, tenemos algunos mensajes aquí para escuchar, creo, ¿no? Sí. Y bueno, mi cábala que arrancó un poco por mi desbole de vida en sí, es que cada vez que me voy de viaje, extraño eso, pero bueno, entre paréntesis, cada vez que me voy de viaje, hago el bolso, no sé, una hora antes de salir para el aeropuerto a hacer el check-in. Mira. Siempre, y siempre me olvido algo, pero es una cábala que me resulta, porque me mata la ansiedad que podría llegar a tener cuando tengo el bolso armado. Claro. O sea, te lo hago todo a último momento para no estar ansiosa. Tiene lógica, muy diría bueno. Juli, pero es una cábala medio rara también, ¿no? Porque, o sea, la cábala sería olvidarse algo, diría, casi. Podría ser. No, me parece que está bien, que confía en su instinto. A mí me pasa algo parecido, ¿eh? Yo digo, listo, me armo la mochila, tengo en la cabeza, sí, voy pensando, me armo una lista. No me puedo olvidar, las pilas, qué sé yo, algo, la linterna, bueno. Lo que sea, no tengo ni pila ni linterna. Hola, buenos días. Hola, Lachi. Con respecto a la consigna, yo no soy cabulero. Realmente nunca tuve cábalas, pero sí he visto muchas cábalas. Una de las que siempre me llamó la atención fue venía en Mar del Plata cuando teníamos el disco rojo. No sé si conocen un tablero con un círculo rojo, hay que taparlo con 5 chapas. Venía a jugar todos los días una pareja, no jugaba más de 5 tiros y en esos 5 tiros prendía una vela al lado del tablero, ahí arriba del stand. Era raro. Bueno, nunca les funcionó, pero era raro. ¿De qué habla? ¿Qué es el disco rojo? No sé, che, no entendí. Seguramente Lachi en un rato nos va a explicar. Para los que no conocemos el disco rojo. Pero además lo dijo como si te dijera, no sé, el truco o los dados, ¿no? Me parece, aparte era la consigna de ayer. El disco blanco de los Beatles, el de negro de Metallica y el rojo. Y pensé que iba a ser de, no sé, de una banda, ¿viste? Para mí que en realidad estaba respondiendo a la consigna de ayer y no a la de hoy, a la del juego de mesa favorito. Marta Muriago se quedó también con la de ayer, diciendo que ella había dicho ayer que su objetivo era hacer trampa en los juegos y yo dije que A mí me parecía que en los juegos de mesa se ponía en juego lo que uno era. Dejen de tomarme en serio, les pido por favor, audiencia, no me tomen en serio y muchísimo menos cuando hablamos de la consigna. Marta dice que se divierte hacer trampa en el juego y ayudar en alianza con quien está perdiendo. Dice que cree que el juego no es el reflejo de nuestros comportamientos y convicciones en la vida cotidiana. Si no, nos explica que tantos compañeros elijan jugar a la guerra y competir. Lo lúdico va por otros carriles. Es un recreo al sufrimiento de tanta desigualdad e injusticia que nos acosan. Abrazos, Marta Muriago. Comparto. Genia. Y lo mío es un juego también. Bueno, este es nuestro recreo, ¿no, Fer? Del programa. Hablamos de cosas que muchas veces son tristes y este es nuestro recreo para jugar. Exacto, exacto. Decir alguna pavada. Hoy es el día del psicólogo y la psicóloga. ¿Sí? Mirá. Saludos a todos. Saludos a todos. Tenemos a dos piolas, porque hay un montón que son malísimos, pero a la gente piola que está en esa profesión, saludos. Temo olvidarme de alguien, pero en la retaguardia tenemos dos, si no me falla la memoria, que son justamente Irene Antinori, quien está hoy musicalizando, y la otra es María Eugenia Otero, que es flamante. Todavía flamante. No tiene el título. Tenemos una nota allí por hacer. Estamos en trámite, digamos, en trámite de título. No, que es lo que le está sucediendo a un montón de gente que se recibió y que no está funcionando la universidad, no está haciendo los trámites y por lo tanto no puede laburar. Y ahí han ocurrido, incluso me contó Euge, algunas movilizaciones a la Universidad de Psicología de la Ciudad de Buenos Aires para exigir que continúen los trámites, porque hay mucha gente que no está pudiendo concursar en laburos o presentarse a laburos porque no le están entregando el título que han conseguido, ¿no? Con muchos años de esfuerzos. ¿Cuál es tu cábala favorita entonces? 11-31-81-31-26. Si no tenés cábala alguna que te acuerdes, como por ejemplo, no sé, puede ser envenenarle el agua a los jugadores rivales, como hacía Bilardo. Ronda de noticias en la retaguardia. En la ciudad de Buenos Aires iluminan edificios y monumentos con los colores de la bandera española. El gobierno de la ciudad iluminó este lunes monumentos y fachadas de edificios públicos con los colores de la bandera de España para celebrar la fiesta nacional, la festividad con la que el país europeo conmemora la llegada de Cristóbal Colón en la conquista de América, mientras que a nivel nacional se conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Docentes privados alertaron que la mayoría de las escuelas no se adaptan al protocolo y carecen de aulas de auxilio. Un relevamiento nacional de establecimientos educativos por gestión privada, realizado por el gremio del sector SADOP, reveló que la mayoría de las escuelas no se adaptan al protocolo de COVID-19, y aseguró que el 68% no tiene un espacio o aula de primeros auxilios que pueda ser adaptado para casos sospechosos. La Cámara de Diputados avanza en el tratamiento del presupuesto 2021. Tras el paso de varios funcionarios del Gobierno Nacional por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se reunirá nuevamente este martes esa comisión para analizar la ley de leyes. Condenan al policía de la ciudad que atropelló a un joven durante las protestas contra la reforma provisional. El 18 de diciembre de 2017, durante la represión, Alejandro Pipi Rosado fue pisado y lastimado por la moto del policía de la ciudad, Dante Barizone. Finalmente fue condenado a 3 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad. Bueno. Vuelven los vuelos de cabotaje, pero con restricciones. Con la habilitación publicada en el boletín oficial, el Ministerio de Transporte trabaja para que las líneas aéreas puedan comenzar a volar a partir de este fin de semana. ...9.524 nuevos casos de coronavirus... suman 903.730 personas contagiadas y 732.582 recuperadas en todo el país. We'll be right back. Del disco En Blanco y Negro, en el que Pablo Milanés y Víctor Manuel comparten canciones bonitas. Escuchamos este clásico. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. La cara de felicidad de Bouvier. Me recuerda, si yo tuviera la ocasión de olvidarme a quién voy a presentar, lo miro a Juli y me doy cuenta que se viene la columna canábica de la mano de Matías Bregante. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer, Juli? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, estoy detrás de empezar a traerle algunos audios de organizaciones canábicas, viste, y considerando que, bueno, cada vez está más cercano y más latente esta reglamentación de la ley que se conoce como la ley de cannabis medicinal. Uh-huh. Así que, bueno, para los próximos programas ya estoy laburando con algunas organizaciones en generar algunos contenidos para, bueno, contar de esas organizaciones, que son las que están sentándose a discutir la reglamentación y demás, poner un poco en palabras de ellas lo que está sucediendo ahí en la parte militante o un poco más política. Uh-huh. Pero bueno, en el programa de hoy tomé la decisión de retomar algunos temas de cultivo, sobre todo exterior, viste, considerando algunas consultas de algunos amigos en común, algunos de ellos compañeros de la radio, que bueno, para reforzar, ya estamos en época de lo que se conoce como cultivo exterior, que inicia con el inicio de la primavera, y bueno, no quiero usar la palabra error, pero es muy común arrancar desde muy temprano la germinación de las semillas, que bueno, considerando la época del año, no está mal comenzar una germinación de semillas de esta época, pero en los lugares donde cultivamos en la ciudad, que suelen ser nuestras terrazas, patios y demás, suelen ser lugares en donde no podemos tener plantas muy grandes, por una cuestión de cuidarnos de nuestros vecinos. Claro. Y nada, también del robo, que es algo muy común en la ciudad, que te roben las plantas. Me jodés, ¿en serio es como muy común, se roban las plantas? Sí, digamos, está el llamado cogollero, así en la jerga, en el ambiente canábico, que es, nada, algún vecino que no tiene mucha mano para el cultivo, cuando detecta algún cultivo vecino, espera el momento justo y, bueno, en alguna noche se roba algunas plantas o toda la totalidad de ellas. Y nada, y la segunda parte, que es la más peligrosa, nada, son las policías. Como alguna vez hablamos, en algún momento, uno de los tantos kioscos que tiene la policía tenía que ver con el prensado, y bueno, todo este auge del autocultivo, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, ha ido tirando por tierra ese mercado que manejaban las policías, y bueno, también ahí es donde las flores y la ilegalidad pasan a tener un valor irreal, totalmente subjetivo, porque al no haber un mercado legal y una regulación, los precios son siderales, que se pueden pedir por un frasco de flores, que es lo más común, por lo menos en la jerga así de la calle se venden de esa manera, y bueno, ahí intervienen las policías y las brigadas, muchas veces están detrás de esos robos. Claro. Mismo cuando vemos los allanamientos y demás, y sobre todo cuando hay familias que necesitan tener cultivos grandes porque lo usan por alguna afección médica, nada, la mayoría de las veces termina siendo que todas esas plantas se las roban las policías y nunca más son devueltas a la familia. Uh-huh. Pero bueno, aparte de todas estas cuestiones que suceden desde hace años, está el tema de los tamaños y de que después se nos hace muy difícil mantener una maceta acorde a la necesidad de nuestra planta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta temporada de cultivo es la mejor en un estado natural para las plantas. Si nosotros tuviéramos posibilidad de tener un parque o estar cerca de alguna zona más agreste y no tan de asfalto y de cemento, tal vez sí podríamos ya empezar a desarrollar un cultivo desde la germinación y tirarlo a un suelo, y bueno, de ahí la planta va a lograr tener su lugar para desarrollar sus raíces cómodamente, su tamaño y encontrar la comida que necesita. Uh-huh. En la ciudad, como siempre decimos, salvo la excepción de las semillas automáticas feminizadas, que esas trabajan durante 3 meses en una única maceta y no responden al fotoperíodo, a la cantidad de horas de luz a la cual está expuesta la planta, el resto de las plantas, las regulares feminizadas, tienen un proceso que depende de que empiecen a bajar las horas de luz. Esto sucede recién en enero, fines de enero, principios de febrero, donde esa información lumínica le dice a la planta que se ponga a florar. Y después terminan florando en marzo o en abril. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meses, hasta terminar enero, la planta va a estar pidiendo un trasplante de maceta una vez por mes, o mes y medio, más o menos. No hay una matemática en eso, depende de algunas condiciones, pero más o menos, para poder explicarlo, que se den una idea, imaginemos que una vez por mes nuestra planta nos va a pedir un trasplante de maceta. ¿Qué significa esto? Pasar a una maceta más grande, con tierra nueva y con el doble o el triple de litros. Entonces, en esto siempre les digo a todos los cultivadores, cuando están arrancando, es algo que también utilizamos mucho en el local para explicarles, imagínense que una planta que en septiembre empiezan 3 litros, en octubre va a necesitar 6 o 9 litros, en noviembre va a necesitar 12, en diciembre va a necesitar 25, y en enero o febrero va a necesitar 50 o 70, depende cómo haya crecido en esas otras plantas. Y estamos hablando de nada, 50 litros es un balde de estos de aceituna, para que se den una idea. ¿Lo podemos tener? Sí, lo podemos tener, y si hacemos los trasplantes correspondientes, vamos a llegar a tener una planta sana y que va a desarrollar todo ese tamaño y va a poder producir todo lo que tiene que producir, pero en las generales es muy difícil que uno tenga el lugar y el dinero para ir dando ese suministro de tierra, de fertilizantes, claro, y un montón de cuestiones, ¿no? Hay como un mito urbano. Sí, dale, Juli. Te interrumpí para hacerte una pregunta que por ahí la podemos desarrollar otro día, no necesariamente ahora. Pero vos, cuando hablabas de la semilla automática y feminizada, que es como, pienso en la jerga de quienes cultivan, es como algo casi ideal, ¿no? Porque sabemos que funciona y que en 3 meses tenemos nuestro porro, ponele, ¿no? Pero sí, mi pregunta es, hoy justo hablábamos de que se aprobó el trigo transgénico. ¿Hay algo de transgénico en eso? ¿En el hecho de que una planta sea automática y sepamos que feminizada? ¿O es natural? No, ese es otro mito, como la prohibición reinante en todo el mundo, hace que el trabajo en general, hasta de los lugares donde está legalizado, sea bastante artesanal, la producción de semillas. Claro. Lo que sí se hace es una selección. En esto hay una serie en Netflix que se llama Narcos México, donde en el primer capítulo muestran en la década del 70 como un grupo de cultivadores de la región de Sinaloa que cultivaban para los carteles. El faso en ese momento que se vendía no discriminaba sexo. Te dejaban natural y entonces se cruzaban los machos con las hembras, se polinizaban, salían semillas. Entonces, bueno, un cultivador empieza a desarrollar una técnica para cultivar en el desierto donde no hubiera machos y poder lograr todas plantas hembras. Bueno, esto aplica lo mismo para los bancos, y en el caso de las automáticas hay como un mito de que tienen una transformación genética o algo por el estilo, y en realidad no lo es así. La automática viene de una cepa que se llama Rudelaris, que se encontró en lo que es Europa del Este, Asia del Este, China, Rusia, que era una planta que crecía muy chiquitita, con muy poca producción de flores. Pero como tenía cortos periodos de luz, de verano, mucho más chicos que los que estamos acostumbrados en esta zona o en los países más más cercanos a la línea del Ecuador, producían poco tiempo unos cogollitos muy chiquitos. porque después era casi todo el tiempo invierno, frío, nevadas, entonces no tenía cómo producir. Y bueno, con el correr de los años, el boom de la marihuana en los últimos 100 años, que ha ido intercambiando y mutando y llevándose de aquí para allá, en los últimos 30, 40 años, estas cruzas un poco más occidentales que se han hecho entre las plantas, cruzaron a plantas índicas y sativas de regiones más meridionales con esta cepa Ruderalis, y entonces se transformaron en plantas muy productoras de cogollo, pero que en corto tiempo, sin depender del fotoperíodo, de la cantidad de horas de luz, pueden producir flores. Perfecto. Esto es básicamente lo que sucede. Pero son tan naturales como las semillas feminizadas regulares, las que tienen todo el periodo completo, tampoco es que son feminizadas porque están sometidas genéticamente. Obviamente que hay grandes emporios y pules semilleros como Monsanto, que está detrás de patentar y generar sus semillas transgénicas. Lo que hace esta transformación genética que propone Monsanto y demás es que resistan a los venenos, que van a matar todo menos esa planta, como pasa con la soja y como va a pasar con el trigo y demás. Bien, pero bueno, sería el caso. Volviendo al caso, está este tema porque, bueno, lo que suele pasar, otro mito que hay también de que se formó después del 2001, 2002, es esto de yo germino, pongo en un balde de 20 litros y la dejo ahí y ella me da todo lo que puede. Eso realmente pasa, la planta se va acomodando y termina su ciclo, lo que con los años y con la experiencia y con las pruebas que hemos hecho y los errores que hemos cometido, sí podemos decirle a todos esos cultivadores que una planta, cualquiera que sea, que vos la dejes todo el tiempo de su proceso de vida hasta que produce sus frutos y termina ese ciclo, en una misma maceta y no seas generoso con el espacio, con el tamaño y demás, va a sufrir un montón de carencias. Que las principales es que se van a atrofiar sus raíces porque van a seguir creciendo y no tienen lugar a donde crecer. Es como si a vos desde los 5 años no te cambiaron nunca la zapatilla. Tus pies se van a empezar a atrofiar adentro de ese zapatito. Pero bueno, en el proceso de una planta de cannabis es mucho más chico, entonces es mucho más necesario todo el tema de trasplantes. Y que a veces, hay que animarse, hay que meter mano, no es algo difícil, pero bueno, la mayoría, yo también lo hice, solemos creer de que teniendo una maceta grande y con una tierra buena, ya con eso solo alcanza, pero no, es muy importante el tema de los trasplantes. Entonces, bueno, todos aquellos que ya se hayan iniciado, mandado en esta época a germinar, tengan en cuenta todo este tema del trasplante de macetas, porque si no, bueno, van a tener plantas muy magras a final de cosecha que no van a dar un rendimiento acorde a las expectativas, o en el peor de los casos van a enfermarse esas plantas porque están muy dañadas por el poco espacio y van a tener carencias que las van a llevar a tal vez morir y no terminar el ciclo. Entonces, bueno, traer ese consejito, no lo dije nunca, pero sumo de que en el canal de YouTube de Luganavis está la charla que dimos de cultivo el año pasado en Expo Cannabis, que ahora se cumplió un año, es de este mes de octubre, de Expo Cannabis Argentina, y nada, está subida toda la charla que dio Nico, nuestro compañero, Nico Genizo, donde, bueno, hablamos de todo este tipo de cuestiones, de la germinación, del tipo de maceta y demás, y bueno, como cualquier duda que haya en ese sentido, ahí tienen un punto ahí para recurrir a info, si necesitan. Entonces, el canal de YouTube de Luganavis, busquen Luganavis en las redes sociales con doble N, Luganavis, para cualquier duda que tengan, para no meter la gamba en el autocultivo. Allí están quienes saben y quienes están dispuestos siempre a escuchar tu duda, y no se van a reír de tu duda, te van a guiar por el buen camino. Un abrazo, Mati, la seguimos la semana que viene. Otro para ustedes, chiques. Nos vemos. Matías Bregante ha pasado por aquí por la mañana de La Retaguardia. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Qué increíble que esta canción haya sido un exitazo tremendo en la carrera de un artista con bocha de discos y con 30 años de discos unos mejores que otros. Letra de Sebastián Borenstein, el hijo de Tato. Una caja secuenciadora a modo de batería y una guitarra. Nada menos papo que esta canción, que sin embargo fue su mayor éxito. Aquel papo de los primeros discos de Papos Blues. ¡Otro capítulo! Pero pará, está. Lo vamos a censurar porque está con. Cantando con el Pacho de Alma Fuerte, ¿cómo se llama? Entre Papo y Orio nos hacemos uno afable, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que Papo no era un señor muy. Como un Maradona en el fútbol, sin ser el mejor del mundo, pero. En lo suyo, por ahí que sí, que es para quienes dicen que sí. Hay una, no es un documental, pero está interesante para ver en YouTube, algo de Papo, si lo buscan como Papo y B.B. King, que es el momento en el que él va invitado a tocar al Madison Square Garden con B.B. King, que invitaba en general siempre guitarristas a sus shows. Y el tipo se sorprende por la habilidad de Papo, que era un gran guitarrista, sin dudas. Y a partir de allí lo conoció como Mr. Cheeseman, porque Papo fue al camarín con un regalo. Ese regalo era una horma, un queso. Bueno, no creo que ninguna de estas canciones fueran las que. Elegiría. Irene para escuchar. Este podría ser, ¿eh? Estamos sentí mejor. Pero aquí estoy. Los abrazos. En la retaguardia. Para quienes nos consideramos militantes de derechos humanos y en nuestro caso desde la comunicación, decir Armenia es decir genocidio, ¿no? Tenemos allí aprendido eso a partir de las historias que hemos escuchado. En los últimos días, y a propósito de la charla que vamos a tener ahora para poder dar cuenta fehacientemente de lo que está pasando en Armenia ahora, recuperamos de nuestro archivo un audio del 2012. Alguna vez entrevistamos a Federico Gaitán Haydavedian porque se había conocido un fallo de la justicia argentina, el juez Ollarvide, que consideraba genocidio por el concepto de la justicia universal lo ocurrido en Armenia. Y Siempre nos llamó la atención con Euge cómo en dos minutos Federico nos había contado en la historia de cuatro generaciones el sufrimiento del pueblo armenio enlazado con nuestros propios sufrimientos en la Argentina. Escuchemos ese audio. Mi abuela era la mesma. La mesma significa abuela en armenio. La mesma había sido sobreviviente del genocidio armenio en 1921-1922, después de cruzar todo el desierto de Anatolia, desde su pueblo Tomarza hasta Beirut y tomarse un barco para Argentina, a Córdoba. En Córdoba se asienta, tiene una familia, nace mi abuela, nace un tío mío, y vive tranquilamente en la planta superior de una casa de Córdoba común y corriente. Y recordamos siempre esta historia que ella se le fue contando a mi mamá, y mi mamá me fue contando a mí, de que ese día cuando entran los militares del ejército, no sé si era el ejército, yo creo que sí, que era el ejército, o las patotas de Menéndez entran a la casa de ella, después de atar a toda la familia, los gritos, buscándole a mi tía, la encañonan con un fal a mi bisabuela, que había sobrevivido un genocidio, y le preguntan dónde está, vieja de porquería, decinos dónde está. Y mi bisabuela no sabía hablar castellano, y lo que escucharon todos los que estaban en los pisos de abajo era: volvieron los turcos. Me parece que esta anécdota simboliza el doble genocidio del que ella fue víctima. El primero en manos del ejército turco y el segundo en manos del ejército argentino, que lo vuelve a encañonar. Por eso me parece muy importante que esta sentencia del juicio por la verdad del genocidio armenio tenga lugar en Argentina. Y no es casualidad que sea Argentina, porque es Argentina el país que ha juzgado y ha condenado a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Tremendo, ¿no? Cómo en las historias se puede enlazar el terror aquí y allá, lamentablemente con tanta facilidad. Vamos a volver a charlar 8 años después con Federico Gaitán Jairabedian. Él es parte, además, de la Fundación Luisa Jairabedian. Bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, y estamos junto a Julián Bouvier. Federico, ¿cómo estás? Hola, Fernando, Julián, ¿cómo andan? Gracias por el espacio y saludo a la audiencia. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Escuchando otra vez Armenia vinculada a una situación de guerra y vinculada a la advertencia de la posibilidad de, ante el ataque a los civiles, un nuevo genocidio. Pero es difícil intentar entender desde la lejanía qué es lo que está sucediendo allí. Por eso recurrimos a vos para que nos ayudes. Sí. Bueno, gracias por el espacio, lo valoro muchísimo, es muy importante en este contexto tener espacios de charla, de reflexión, de discusión, de divulgación, y más con un tema así, como decimos, tan geográficamente tan lejano y tan absurdo, ¿no? Con un contexto de pandemia, estar hablando de una guerra o de ataques militares, riesgo de genocidio, limpieza étnica, me parece que es una locura. ¿Tenés chance, Federico, de ubicarte en otro lugar? No nos está llegando bien la comunicación. A ver si lo mejoramos, y si no, preferimos volver a llamarte quizás, a ver. ¿Por acá? Parecería estar bien, como siempre. Un poco que, mejor. Como siempre que preguntamos, después cuando hables veremos. Dale. Bueno, lo que le decía, que me parece que es un... también me llama la atención que en este contexto tan, tan particular de una pandemia, de lo que está viviendo todo el mundo en términos de estar enfrentándonos a un virus que mata a personas y que no tiene cura, haya guerra o haya ataques o haya riesgos de genocidio, como lo que está pasando con el caso de Azerbaiyán y los ataques a la población civil en el territorio de Nagorno-Karabaj, limítrofe con Armenia. Y cuando escuchaba el audio de la entrevista del 2011-2012, Me parece que es interesante retomar en este caso lo que venimos analizando y estudiando el tema, aunque sea algo muy lejano, que es la vuelta. Estamos volviendo a presenciar un proceso de expansión política, militar, territorial de Turquía, lo que fue según muchos análisis académicos, el panturquismo, académicos históricos, el panturquismo o el proceso de expansión del Imperio Otomano que derivó, que llevó, que fue una de las razones del genocidio armenio, hoy bajo Erdogan, bajo la conducción de Erdogan en Turquía, se está llevando adelante un proceso parecido. Me parece que es interesante analizar esta guerra, este conflicto, desde el punto de vista de la expansión que está teniendo en este momento Turquía. Una expansión que va hacia el oeste con una serie de roces, no quiero usar términos, digamos roces, invasiones al aire y al espacio de Chipre y de Grecia, uh-huh. y hacia el este, con el apoyo militar y logístico que le está dando a Azerbaiyán, un socio, un aliado militar y además también étnico y también, bueno, ambos son musulmanes, en los ataques a Armenia, en el incremento de hostilidades, en el aumento de discursos de odio y anti-armenios. Uh-huh. Esto, independientemente de los misilazos y de la cuestión más militar y patriótica, me parece que hay que analizar este conflicto a la luz del auge del nacionalismo turco, que tuvo como última experiencia histórica el genocidio contra población cristiana en el marco del Imperio Otomano. Uh-huh. Entonces acá decimos, desde la Fundación Luis Sagrada Vida y también junto con desde la diáspora armenia, por más que estemos lejos, estamos muy cerca de lo que está pasando y decimos, ojo con esto, potencias internacionales, organismos de derechos humanos, mundo, entérense que está pasando esto y que existe el riesgo de que se termine el plan que iniciaron los antepasados de los perpetradores turcos en la expansión de Turquía. Está en riesgo que ese plan se termine, culmine con la eliminación completa del pueblo armenio, uh-huh. por lo menos en ese territorio. En la semana veía, creo que fue el viernes, en uno de los programas de América TV, uno de sus dueños es Eduardo Eunekian, veía que le dieron a la situación de Armenia, incluso con la presencia de Eunekian, casi que media hora de intratables. Y me quedé pensando en que jamás le hubieran dado media hora si el dueño no hubiera sido armenio, ¿no? Seguramente fue una imposición del empresario. Y entonces ahí repasé las noticias de los medios tradicionales acerca de esta guerra y es muy poco lo que hay. ¿Qué es lo que hace que, digo, cuando las guerras en general son noticia, qué es lo que hace que todo lo que tenga que ver con Armenia esté de alguna manera rodeado de silencio, que haya que hacer tanta fuerza para mostrar? Bueno, esa pregunta está buenísima, porque es algo que yo venía pensando y lo charlé esta semana con una persona y veníamos pensando también sobre el rol del periodismo y por qué ciertos medios o por qué estos temas no tienen a veces la luz o no despierta el interés de los grandes medios o de las grandes corporaciones mediáticas a nivel global. Primero, me parece que es importante hablar de este tema y también que ustedes estén dándome el espacio, bueno, a través mío también a la Fundación Luis Sagrada Vida y a otros armenios, uh-huh. Y eso, bueno, les agradezco muchísimo. Me parece muy importante porque es un problema, es uno de los principales problemas que me parece que está teniendo esta cuestión. La poca repercusión que tienen los medios de comunicación y que seguramente yo desconozco en el caso de Intratables y de Eunekian, desconozco cómo se dio esa situación, no conozco los pormenores. Por supuesto que celebré que la televisión de aire de Argentina tuviera que dedicar a media hora, porque lo que yo venía viendo era que había poca discusión, que el tema estaba también mezclado en operaciones de prensa o en campañas mediáticas de parte de Azerbaiyán y de Turquía, que bueno, como en toda guerra, como en todo conflicto hay dos lados, ellos cuentan su lado, donde se victimizan y atacan al pueblo armenio o a los armenios. Entonces no hay como cierta confusión y me parece muy importante tener espacio para aclarar y decir sin ningún tipo de duda que existen campañas de información o de fake news de parte de Turquía y de parte de Azerbaiyán muy claras, que son tan fuertes que llegan hasta el sur del mundo. Estas campañas son campañas que están financiadas por dos estados, que son dos estados muy poderosos en términos no solo militares, sino comerciales y económicos. Son estados con recursos naturales, en el caso de Azerbaiyán con recursos naturales muy importantes, con mucha capacidad de lobby y en ese sentido con mucha capacidad de condicionar y de hacer operaciones que claramente no tienden a victimizarse y a crear una sensación de que Armenia está atacando, y fue el mismo discurso que mantuvieron durante el genocidio, y es el mismo discurso que también en Argentina sufrieron las víctimas de la dictadura, que en realidad eran los claro. militares, eran los buenos que luchaban contra los terroristas. Bueno, esas campañas de desinformación existieron, existen y existirán, me parece. Federico, quería preguntarte, ¿cómo te informás vos de lo que está pasando en Armenia? ¿Cuáles son los canales, las vías que hay de acceder a información, ya sea de alguien que esté allá y te pueda decir, o de algún medio de comunicación que también nos puedas comentar a nosotros para que podamos, o alguna red, o algún Facebook, Instagram, para poder conocer lo que pasa? Yo básicamente vengo durmiendo poco la última semana, esto ya más en el plano personal, pandemia, etcétera, y ahora esta guerra, y vengo durmiendo poco porque también me sigo muy de cerca los acontecimientos que ocurren en el teatro de operaciones, entre comillas, porque están a 6-7 horas más adelante. Entonces, recibo como informes o recibo partes de comentarios por WhatsApp, muchas redes sociales, obviamente, por redes sociales, información que yo después también la doble chequeo. Me pasó que en pandemia empecé a hacer como un proceso más gourmet con información, como que no dejo pasar todo lo que me llega, hago como un tratamiento de veo que consumo, son muy cuidadoso con lo que meto dentro de mi cabeza. En este caso, lo que vi es que claramente existe una campaña de desinformación, pero además yo empecé a nutrirme fuentes directas, ya sea gente que está en Armenia, gente que está en Nagorno-Karabaj, y también de los medios comunitarios y de los circuitos comunitarios de grupos de WhatsApp de la comunidad armenia en Argentina y de la diáspora en general. Estoy en permanente contacto con la diáspora de Estados Unidos, de Canadá, tengo contacto y permanente contacto. ¿Y alguno de esos? Lo que les sugiero en términos de información es que si ustedes están buscando información oficial de la comunidad armenia, existe una organización que se llama IARA, Instituciones Armenias de la República Argentina, que está en funcionamiento, está activa, nuclea a todas las organizaciones comunitarias de la comunidad armenia, y ellos tienen información directa y oficial vinculada a la cuestión de la situación más del día a día de la guerra. La mirada que tengo yo y el prisma que uso para ver esto es el prisma de los derechos humanos y de la lucha por la internacionalización y la universalización de los derechos humanos, que me parece que es la única salida a este conflicto. A esta guerra, hay que decir las cosas por su nombre. Sin dudas. Bueno, te agradecemos este momento para intentar profundizar y entender un poco el conflicto que está viviendo el pueblo armenio con este nuevo ataque expansionista que tiene como foco ahora Nagorno-Karabaj. Te mandamos un abrazo, Federico. Gracias. Antes quería saber si puedo mandar un saludo. Sí. Algunas personas que me están escuchando, quería mandarles un saludo a todos mis amigos, amigas, compañeros, compañeras de la Fundación Luis Agradián, que, bueno, estamos muy juntos en esto. La Fundación Luis Agradián está trabajando muchísimo con este tema, sacamos un comunicado muy importante el otro día, estamos muy atentos, y, bueno, quería mandar un saludo a ellos, un saludo a mi abuelo, y también un saludo a Lola Siquián, que es una artista de Israel Medio que conocí, que me está ayudando a pensar estas cosas desde una nueva mirada. Ah, nos trajiste un montón de audiencia. Bueno, nos sumamos a los saludos. A todos. Bueno, y a ustedes, por supuesto, y a su audiencia en general, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, esperamos no volver a esperar 8 años para volver a charlar contigo. Por favor, muchas gracias. Un abrazo, hemos charlado con Federico Gaitán Jairabedian, como él decía, es parte de la Fundación Luisa Jairabedian. Su familia fue una de las principales impulsoras de la causa judicial que determinó en el 2011-2012 ese fallo del juez Ollarvide que llama por su nombre a lo que le ocurrió al pueblo armenio durante la Primera Guerra Mundial, que fue un genocidio que no está reconocido internacionalmente como tal. Nada, es increíble cómo algunos pueblos tienen que recorrer sus historias de manera tan sufrida y no pueden terminar de ponerse en pie, y su historia es una historia permanente de resistencia, ¿no? Y la del pueblo armenio, sí, sin dudas, es una historia plena de actos de resistencia uno detrás del otro. Algo de eso queríamos reflejar en la jornada de hoy, charlando con Federico Gaitán Jairabedian. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don don don don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don don don don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don. ¿Cómo hace para no trabarse? ¿Cómo hizo para no trabarse Paco Ibáñez, no? Tremendo. Paco Ibáñez, ahí está, mira qué bueno, interesante canción. Interesante esta canción que eligió Irene Antinori, como toda la lista del día de hoy que nos ha estado acompañando esta música. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Últimos mensajes, recordá, no lo dijimos nunca hoy porque no queremos generarte, digamos, una sensación de que te estamos coimeando con que te vamos a regalar algo, pero el viernes haremos un sorteo de libros, de un libro, a elección tuya de lo que nosotros tengamos para ofrecerte. De todos los mensajes que hayamos tenido, sean por consigna o sean opiniones, durante toda la semana al 11-31-81-31-26, así que corré al teléfono y mandá un WhatsApp con lo que quieras, así te anotamos y participás. Pedro dice, yo tengo una cábala muy boluda. Ah, la consigna de hoy es, si tenés alguna cábala, ¿cuál es tu cábala favorita? Yo tengo una cábala muy boluda, dice, si veo una moneda en la calle la levanto porque si no pienso que va a dejar de aparecer. No es solo con las monedas, si es algo bueno, aunque sea chiquito, tengo que agarrarlo jugando a los dados, ponele. Es extraña la cábala que tiene, sí, que tiene Pedro, ¿no? Que anda levantando cosas por la vida, sería. Claro, me gusta. Hola amigos, pues la consigna de hoy, sí, yo tengo por cábala no pasar nunca debajo de una escalera. Sí. Porque en realidad el significado es que no hay que romper el triángulo sagrado. Bueno, no sé si yo creo en eso, pero yo por las dudas nunca paso por una escalera y me mando para el costado. Les dejo un abrazo. Me olvidé de dar mi nombre, pero capaz que por la voz ya así todos sabemos. Me reconocen. Marta Muriago. Ya todos sabemos, Marta, que sos vos. Pero pará, ¿sabés que me di cuenta que yo también hago eso? Obviamente no creo en las cábalas. Diría casi que me parece una tontería las cábalas, pero le esquivo la escalera, no le paso por abajo. Y me pasa, puede ser por seguridad también, ¿no? Uno dice, ¿y si se cae? Eso me pasa con los edificios en obra que tienen, claro, esas grandes galerías que vos pasás por abajo, no me meto, pero ni, mirá, prefiero correr el riesgo de que me pise un auto, pero te voy por la calle, sí, te bajo el cordón y te voy por la calle, no te paso por ahí, porque tengo la sensación de que voy a morir aplastado. O sea, si se te cae eso, no hay chance de contarla después. No, no. No contás ninguna historia más. No hay manera de contarla de ninguna manera. Ahí Lachi dice que te mandó una foto sobre el juego, el disco rojo, eso que nos decía. No sé si vos la viste, pero bueno, no sé. El disco rojo, dice que hay un juego que se llama el disco rojo. Para mí lo inventó. Yo creo que lo inventó, pero no importa, está bien, está bueno. Yo le creo. Ahí te pasé porque, como yo no tengo Facebook, te pasé, Fer, para que lo abras y veas de lo que nos habla Lachi. Bueno, yo le creo, algo bueno, debe existir lo que me... Bueno. Abrazo a Lachi y a todos los oyentes que están siempre ahí, del otro lado, un abrazo, muchas gracias a todos. Bueno, nuestra cábala, que no siempre cumplimos, es retirarnos de aquí a tiempo. O sea que no es tanto una cábala porque no la cumplimos casi nunca, pero... Claro. Claro, no me parece una cábala. Aparte, como en general le faltamos bastante al respeto, no lo contaría, la verdad. Bueno, no es una cábala entonces, pero nos estamos yendo. Y nos vamos con Vicentico. Hace falta que te diga, me muero por tener algo contigo. Hacemos este programa de radio Julián Bouvier, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Rodrigo Ferreiro, Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Giselle Rivalov, sin deseártela de una manera loca, Alfredo Grande, hoy tuvimos a Matías Bregante, Luis Angió, Graciela Carballo, quien te abriga, hace falta que te diga que me muero. También tenemos a Silvio Florio y a Cristian Madia. Es que no te has dado cuenta. Yo vengo a ser Fernando Tevele. Me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Todo lo que se nos ocurre tener contigo, al menos por ahora, es este programa de radio. Ya me queda tan pocos caminos. Este hecho comunicacional cuarentenoso que sigue su camino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Viernes cumple 150 programas, nada más y nada menos, compañeros. El viernes cumplimos 150. ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo lo festejamos? No sé, pensemos, aceptamos ideas. Aceptamos ideas. Podemos hacer una emisión ómnibus y arrancamos a las 7 de la mañana, ya que ustedes se levantan 6:30. De 7 a 12, ¿cómo la ves? Saber quién te besa y quién te abriga. Me encanta. Ya me queda. A mí no. Vení si querés. Parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No tengo cábalas, dice Gabriela, pero fueron muy graciosos los comentarios de Pablo, mi cónyuge, y Rodrigo, nuestro coequiper, nuestro Rodrigo Ferreiro, con los partidos de los Lakers. Son dos aparatos, cábalas de fotos, y si las remeras qué color, y prohibirse decir algo hasta último momento. La falta de fútbol está haciendo estragos, y es verdad, nos estamos NBAizando. Estamos para siempre. Ganaron los Lakers al final, así que las cábalas de Ferreiro y de Contreras Varas surtieron efecto. Bueno, nos fuimos. Chau. Chofer. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.